Sale pues aquí su grupo H100, de lo más nuevo, lo más reciente que va a salir en la lista. El Agua Mansa 2015. Saludos por el compa Servando. Y es así, vámonos. Hola, compa Mar Valdés, compa Chapito Ayón. Compa Audio, Conce, Acción Viejo. Lo asado de grandes de Culiacán en el respeto, los municipios que faltan ocupo de salud para que se hacen mensos. Ese sellito en el mapa ya ha dejado marca desde viejo tiempo. Una paleta del pueblo de nuestro sabor favorito, una R15 terciado con huevos de toro y la pistola al cinto. Son las cosas que yo ocupo si el día es caloroso, rápido lo enfrío. Yo no le cego mi nombre porque no quiero quemarme. El corredor es para mí solo y no me interesa que nadie me afane. Yo sé cómo corre el agua, pero si está mansa, mejor no te bañes. Y eso es Grupo H, silencio mejor. Salud probada de puro Alianza Records. Y nunca humilles a nadie, porque aquí somos iguales. Si el mundo da muchas vueltas, hoy estás arriba, mañana quién sabe. La humildad siempre primero, pones el ejemplo, vas a respetarte. Un día me ven con Mangano, el otro día con Sutano. No siempre andas con el mismo, pues lo mucho enfado y lo poco es sagrado. Muchos tienen mi respeto, les pongo un ejemplo, quinto mes el mayo. Venderás pueden ser muchas, pero de qué serviré hacer un corredo falso si toda la gente me criticaría. Mejor digo la verdad y ustedes ya sabrán, ahí solo se averigua.